te comprendí. Tú me llegas a odiar. Cambio yo a ti te quise todo mi corazón. En cambio yo a ti te quise todo mi corazón. Falsa mujer hechicera que con tu cariño me diste dolor. Nunca podré yo en la vida cerrar esta herida que tu amor dejó. Falsa mujer hechicera que con tu cariño me diste dolor. Nunca podré yo en la vida cerrar esta herida que tu amor dejó. Jamás yo te comprendí. Tú me llegaste a odiar. Cambio yo a ti. Ingratitudes son lo que tu amor.